Tenemos más saludos en la noche del círculo y se viene para los chicos de Parque Darac, para la gente de Las Heras, de Tres Porteñas, para la gente de La Paz, de Mendoza Capital, de San Rafael, para todos los amigos porteños. Aquí está, despedimos la noche con este tema. ¡Nos vamos, chicos! Feliz fin de semana para todos. Chau, chau, chau. Nos reencontramos.